playa. Llegó el verano y qué calor. Quiero nadar en el mar y saltar las olas sin descansar y quemarme con la arena y mirar bien cómo se pone el sol comiendo helado de crema. Llegó el verano, uy, qué calor. Quiero nadar en el mar y saltar las olas sin descansar y quemarme con la arena y mirar bien cómo se pone el sol comiendo helado de crema.